levanto a la mañana, fumo uno y me acuerdo de vos. Me levanto a la mañana, abro los ojos y cajeteo mi amor. Que ahora estás con él, ya no te tengo. Qué difícil son las noches si no tengo tus besos. Ahora me quedé solo como un perro. Me dejaste por un gato negro. Yo soy un perro fiel, soy un pibe bueno. Anda pa' allá, pórtate bien, ya no te quiero. Yo soy un perro fiel, soy un pibe bueno. Anda pa' allá, pórtate bien, ya no te quiero. Levanto a la mañana, fumo uno y me acuerdo de vos. Me levanto a la mañana, abro los ojos y cajeteo mi amor. Que ahora estás con él, ya no te tengo. Qué difícil son las noches si no tengo tus besos. Ahora me quedé solo como un perro. Me dejaste por un gato negro. Yo soy un perro fiel, soy un pibe bueno. Ya pórtate bien, ya no te quiero. Yo soy un perro fiel, soy un pibe bueno. Anda pa' allá, pórtate bien, ya no te quiero.